Hoy en Rebeldes, Correpi, el espacio de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. El aparato represivo es el Estado. 15 horas 35 minutos en toda la República Argentina y aquí en la ciudad de Buenos Aires y en Almagro, en FM La Tribu, decidimos cada mes dar el espacio para que Correpi pueda informarnos cuáles son esos casos de represión policial que acontecen día a día, que no se denuncian en los medios masivos y que nos permiten reflexionar sobre el accionar del Estado muchas veces en contra de los ciudadanos. Por eso ya estamos comunicados con Ismael Jalil, que es miembro de Correpi y que habitualmente hace un análisis de estos temas y que seguramente profundizaremos otros. Hola Ismael, ¿cómo te va? Ricardo y Hernán, te saludamos desde La Tribu. ¿Cómo les va? Buenas tardes, mucho gusto. Bien, bien. Entre otros asuntos, cuando presentábamos tu columna decíamos que el Estado se encarga mes a mes, semanas tras semanas y días tras días de anoticiarnos de su accionar represivo, ya sea en la provincia, en la capital federal o en otros lugares, y que tiene que ver mucho con el Día del Trabajador, con el 1 de mayo que se va a celebrar dentro de 48 horas, que quizás se observa a la distancia y con esta cosa histórica que hace mucho tiempo se reprimía a los trabajadores, hoy también se sigue reprimiendo a los trabajadores y parece que no hubieran pasado años de reflexión y de crecimiento, ¿verdad? Claro, vos tomás la fecha del 1 de mayo como referencia y está bien, porque es una fecha emblemática, pero que lejos de ser una fecha que solo se mira para atrás, es necesario advertir su permanente actualidad y vigencia. Y nosotros registramos ya a la altura de este desarrollo la etapa que se encargan de plantear como la etapa democrática del país, un registro de 65 muertes en el marco de la protesta social, en su inmensísima mayoría caracterizada por la participación de trabajadores, de los cuales 17 muertos pertenecen a la gestión del 2003 a la fecha. Y en particular, una serie de miles de procesados, en su también absoluta mayoría, producto de la protesta social vinculada con cuestiones laborales. Uh-huh. En los últimos tiempos registramos el procesamiento, por ejemplo, del delegado de frigorífico rioplatense, en una concreta puja intersindical e interna dentro de lo que es la comisión del frigorífico rioplatense y que tiene que ver con las demandas por las mejores calidades de prestaciones en el trabajo y a su vez en la remuneración que reciben. Es decir, luchas reivindicativas que ni siquiera en ese aspecto el sindicato manejado las comisiones tradicionales manejadas por los burócratas son capaces de plantear o replantear o defender. Hace muy poquito tiempo el conflicto en Moxa o en la línea 60 de colectivos es otro ejemplo. Lo que ocurrió esta misma semana con los trabajadores del subte son variados ejemplos de cómo está pendiente permanentemente la cuestión del reclamo laboral, el sí, protagonismo de los trabajadores y lo que implica en materia de represión la concreta actividad en contra de cada uno de los episodios que yo vine nombrando, que no solamente lo hace a través de los organismos tradicionales de seguridad del Estado, como podría ser la policía o la gendarmería, sino que además cuentan con un aspecto que se materializó muy claramente con el caso Mariano Ferreira, que es la terciarización de la represión en manos de patoteros, en manos de parabravas que están al servicio o de los burócratas o de directamente de los empresarios, como ocurrió particularmente con el tema de Mariano Ferreira en la UOF del ferrocarril Roca. Es decir, un panorama que muestra claramente que en una sociedad dividida en clases, donde el capitalismo es reino y señor, es rey y señor de las cuestiones decisivas de la vida de los trabajadores, estos lejos están de admitirlo, de aceptarlo, y cuando el Estado cumple la función que tiene que cumplir, que es la de defender los intereses de la clase que lo regentea, aplica la represión, ya sea en forma directa, a través de gendarmería o policía, como ocurrió también, y recuerden ustedes, con el conflicto en CRAF, hace 3 años atrás, y el proyecto X, que en función de ese mismo conflicto se pudo descubrir, o bien tercerizándolo, como fue con el caso de Mariano Ferreira y la participación de bravas y patoteros, que es algo ya usual en la práctica común de estos empresarios por inclusión, que devienen los sindicalistas burócratas, y a su vez los propios empresarios, como en el bufete del Ferrocarril Roca, ¿no? Ismael, buenas tardes. Hernán, buenas tardes. Te saluda. Yo te quería preguntar también, sin para nada apartar la vista del aparato represor estatal a nivel nacional, quería que recordemos juntos, porque Correpi es la primera participación que hace este año en el programa, el episodio en la Villa 31 y la Policía Metropolitana, que nació como una policía, entre comillas, muy grandes, de proximidad, y terminó reprimiendo con balas de goma una protesta de vecinos de la villa. ¿Cuál de todos? Porque la Metropolitana ya tiene unos cuantos. Y hablamos de la última, quizás, de la que tuvo presencia el 10 de abril, que fue una fuerza de choque muy importante y que inclusive no tuvo reparo en llevarse detenida a una persona sordomuda, hasta burlándose. Hablando de lo que ocurrió en la mañana. Claro. Y que me llamó la atención, Ismael, hasta se burlaban de esa persona que no podía expresar y explicar por qué estaba parada donde estaba. Y no podía entender que le estaban pidiendo que se vaya del medio de la calle del corte. Y avanzaron con mucha fuerza. A mí me llamó la atención el poder de represión que tiene la Policía Metropolitana. Quizás es tan nueva que uno se está anoticiando o enterando ahora del aparato represivo que están teniendo. Pero uno, si se pone a pensar el componente de la Policía Metropolitana, entiende que la mitad de los efectivos son ex miembros de fuerzas federales o provinciales. Claro, mira, ya casi te diría que con el desarrollo de la pregunta, vos formulaste la pregunta y después hiciste un desarrollo que te lleva directamente a la respuesta, es decir, casi es innecesario lo que yo te pueda decir. No hay nada nuevo en materia de represión en cuanto a las características que asume la misma, se trate de Policía Federal o Policía Metropolitana. Lo que vos mismo acabas de explicar sobre manera en cuanto a cómo se ha constituido la Policía Metropolitana demuestra claramente que una cosa pueden llegar a ser los nombres, los títulos, etcétera, pero la esencia de la represión responde siempre a la misma genealogía. Se trata de un gobierno que se pretende progresista o se trata de un gobierno que todos reconocemos como representante de la más rancia reacción y derecha gobernante. Es decir, vos fijate, tomemos como ejemplo no a la Policía Metropolitana, no tomemos como ejemplo a la Policía Federal, no tomemos como ejemplo a la Gendarmería ni a la Policía de la provincia o de las provincias, ni siquiera los aparatos de seguridad privada que tiene cada empresa. Tomemos como ejemplo a quienes son los victimarios del accionar de cualquiera de ellos, y ahí nos vamos a dar cuenta que el tema fundamental es una cuestión de clase. Es decir, hay un aparato represivo que se organiza y se distrae la atención pública con diferentes nombres: Policía Federal, Metropolitana, Gendarmería, Seguridad Privada, etcétera, pero siempre hay una constante: el pobrerío, el trabajador, el sometido, el explotado es el que pone el cuero frente al accionar de cada una de estas otras fuerzas. Donde esas fuerzas se igualan, donde esas fuerzas se solidarizan, donde esas fuerzas se equiparan, donde esas fuerzas de algún modo van trazando una línea común de acción, y que cuando llega el momento de tener que rendir cuentas, lejos están de plantear las diferencias que sus mandamases, llámese Cristina de Kirchner o llámese Macri, intentan plantear. Lo concreto en el campo de la cotidianidad, en las barriadas, es que el sufrimiento parte siempre de la misma gente. Es en contra de los pobres, en contra de los trabajadores, y los provocan los que están al servicio de la clase que ostenta o que de algún modo detenta el poder del Estado. Ismael, es Ismael Jalil, miembro de Correpi, que está contándonos detalles de lo que significa el accionar de la policía en ámbitos nacionales y locales. Y si hablamos de accionar policial, tenemos que remitirnos a lo que sucedió hace 21 años, el asesinato de Walter Bulacios a manos de la Policía Federal, que sin duda, Ismael, para ustedes y para los militantes en general de Correpi, ha sido una causa emblema, teniendo en cuenta que a partir de allí empezamos a conocerlos y empezamos a entender que la policía se comportaba de la peor manera y que quizás no había alguien que lo visibilice, que lo ponga a difusión para que todos entendamos quiénes son realmente cuando hablamos de la policía. Vos hablas de un tema que es clave en este caso, porque vos mencionas la causa Walter Bulacio, y la causa Walter Bulacio, como vos bien decís, da origen a la conformación de la Correpi. Pero a su vez, la conformación de la Correpi ha tenido como fundamento esencial o como elemento determinante y motivo esencial de la vida de Correpi, esto que vos también nombrabas: visibilizar lo que es la represión que se encubre y que en algunos casos hasta se naturaliza, precisamente porque no se advierte la gravedad de lo que significa la represión policial. El caso de Walter Bulacio ha sido un caso emblemático. Recordemos todo que en si es necesario hacerlo. Sí, claro. Que Walter era uno de los asistentes a un recital de Los Redondos en Obras, hace 21 años atrás, como bien apuntabas, que en las afueras del Estadio Obras fue levantado en una razia policial y llevado a la comisaría 35, comisaría que por entonces titularizaba o comandaba el comisario Espósito. Uh-huh. En esa comisaría recibe golpes, en esa comisaría se descompone fieramente como consecuencia de los golpes recibidos y tiempo después fallece, producto de ese accionar policial concreto de la aplicación de torturas. Vos sabés que lejos estuvo de hacerse justicia en los términos en que los sectores políticamente correctos pretenden. No se hizo nunca justicia, nunca se pudo juzgar por la muerte de Walter Bulacio a los responsables de ese homicidio. Sí, en cambio, quedó abierta la puerta para juzgar al comisario Espósito por la privación ilegítima de la libertad, una causa menor en comparación al homicidio que se le atribuye al accionar de toda la comisaría 35. Uh-huh. A pesar de eso, y pasados 21 años, y aún con disposiciones y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hoy todavía el comisario Espósito no ha sido sometido a juicio. Porque esto muestra a las claras otra cuestión. La invisibilidad de la represión tiene que ver también con el necesario cierre del círculo de impunidad que le brinda el Poder Judicial cuando admite, cuando accede y cuando provoca las chicanas que permiten que a 21 años de la muerte de un pibe de 19 años tengamos todavía a sus responsables sin siquiera estar sentado un minuto en el banquillo de los acusados. Ismael, muchísimas gracias por este contacto con Rebeldes. Esperemos encontrarnos aquí en el estudio, quizás el próximo mes, para seguir debatiendo estos asuntos que realmente nos importan, aunque quizás no sean las noticias más agradables que uno pudiera brindar. Les quiero agradecer a ustedes en nombre de Correpi, no solo por el carácter alternativo que ejercen desde el medio de comunicación, sino también y fundamentalmente por el carácter alternativo que implica el modo de comunicar que ustedes tienen. Muchísimas gracias. Gracias a vos, un abrazo. Chao, viejo. Ismael Jalil, de Correpi, pasado por el aire de Rebeldes Estereotipos. Faltan exactamente 13 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Más sobre Correpi en correpi.lahein.org. cosas pues así han quedado. ¿Quién sabe lo que puede ocurrir en el pasado? En los últimos segundos, Hernán Domingo. Estamos escuchando Villa Urquiza o la Epifanía número 11 de Mister. Un tema ideal para percibir y sentir en una tarde abrumada y de invierno con otoño y otoño con invierno aquí en la ciudad de Buenos Aires. El olor de la sangre es el disco, lo encuentran en bandcamp.com. ¿Qué tenés que hacer el lunes a las 4 de la tarde? Lo que vos me digas, corazón, estoy a tu disposición. ¿Estás dispuesto a pasar un buen momento en la calle, a tomar la calle, a resignificar la acera de la ciudad de Buenos Aires? Por supuesto, la acera no, yo diría la calle misma. La acera, la calle. Ricky, cuando el pueblo sale, camina por la calle. Bueno, atento, escuchá. ¿Tenés tu lapicera? ¿Tenés tu papel? Sí. ¿Funciona? Probala. Dale. ¿Funciona? ¿Está todo? Estoy anotando yo. Bueno, atento a tus oídos, escuchá. Corte calle 30 de abril, Humahuaca al 3500. Este 30 de abril, trabajo. ¿Quiénes te invitan? La zona cultural Humahuaca, la tribu, la vereda, bachillerato popular del Bajo Flores. Talleres abiertos, 4 de la tarde. Además, elaboración radiofónica La Vista, que es un bache. Ya sabés, 4 de la tarde, lunes 30, la casona, dale, la casona de Humahuaca. Pero si el spot fue bastante claro, lo grabaron acá con toda la tecnología Sound Run Stereo. Sí, pero yo necesito para... A ver, ¿cómo era? Anotar, 30 de abril a las 4 de la tarde en la casona de Humahuaca. 30 de abril, 4 de la tarde, casona de Humahuaca, que queda en la calle Humahuaca, casi Sánchez de Bustamante. Si no recuerdo mal, ahí la calle Humahuaca en realidad va a haber tanta gente que cuando vos venís derecho por Humahuaca yendo para la zona del Abasto, te vas a encontrar con el corte cachengue y la única alternativa que tenés es la de traspasar esa base imaginaria y sumarte a lo que significan los talleres clandestinos, la movida cultural, la música en vivo, la discusión de lo que está pasando en una ciudad de Buenos Aires prohibida y que nosotros tratamos de permitirle día tras día, sábado tras sábado y corte tras corte a todos los ciudadanos que se integren a esta hermosa, querida Buenos Aires. Y por suerte la edición 2012 del Bache, que es la elaboración radiofónica en vivo, donde va a haber seguramente radios abiertas y la tribu en la calle. Me parece que es lo que tenemos que celebrar. Reiteramos, lunes 30 de abril a las 4 de la tarde, Casona de Humahuaca. Más información en www.fmlatribu.com. su disco El Amor Lo Es Todo, Javi Puma los canta Folk City Blues. Pertenezco a la pequeña grey de los eclógicos, de la gente sensible al paisaje, y así se sumarán mis versos a este andar por el mundo de la poesía nacional de nuestro querido país argentino. Siempre he pensado, y en esto coincido con aquel enorme andaluz Antonio Machado, él definió de una manera cabal todo aquel destino o camino que los poetas populares seguimos o queremos seguir, hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son, y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás, que al volcar el corazón en el alma popular, lo que se pierde de fama se gana de eternidad.